Y... hola, hola, hola. Estamos acá con el Fuego Ácrata una vez más, como todos los miércoles. Eso. Hola a todos, hola a todas. Hoy es miércoles 19 de febrero. Y es tarde, pero aquí estamos. Y eso, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de este Fuego Ácrata. Yeah. Nuestras canciones, nuestras palabras son en solidaridad, en agitación con todos los presos, por la libertad de los presos y en especial hoy día por la compañera Tamara Sol, con toda nuestra fuerza a la calle todos los presos, por la libertad de ellos en nuestro canto. Las palabras continúan en conflicto, compañero Pelado Angry. Compañerito Pelado Angry. Yo creo un anticuerpo para esta peste negra. Que todo el control social no bastará para atrapar, condicionar nuestro odio al accionar su sociedad por los aires del volar. El caos se acerca, alerta. En la fecha que teníamos predispuesta, 30 violenta. Mi corazón vibra por la destrucción de esta. Cámaras son la muestra. Reflejo de la sociedad, cárcel. Recuerda la revuelta hasta nuestro alcance. La hora del caos, la insurrección, la revuelta. No espere la masa. Arrójate a la libertad. Esa es mi propuesta. Saquea, roba, incendia. Golpea a quien te explota. Yo. A destruir la autoridad que nos condiciona, aprisiona. No busques líderes, por tu libertad ambiciona. A romper con la lógica de poder y con quienes la sustentan. Mente policía. Apestan. Vamos a degollar a quienes la representan. Gendarme, matarife, jueces, policías están en la cuenta. Sobrevivir al caos está en la mesa. Allanamiento, seguimiento son las consecuencias del daño que al sistema y autoritario representa. Sienten el miedo, los verdugos de cisterna, que la rabia siempre explota y el odio golpea. Golpea fuerte. Pájaros revolotean contra lo inerte. Y una suerte de explosión tumba un banco en un día Marte, un estruendo gigante. Un puñal y un revólver, propagandas con sangre. Con los muertos contra el orden, un cuchillo en la mente. Dirigió hacia la cárcel. Odio y desprecio, traducido en dulce ataque. No me queda la esperanza, me lanzo sin previo aviso. Hay más en el camino apuntando al mismo enemigo. Rebeldes en exceso, vamos. Por los pasillos, estribillos y cólera entre calles y libros. Miles de episodios repetidos, apuntando sin ser visto. Golpeando lo establecido. En su memoria están aquellos que vivieron. Su fuego, caserío, insurgente vandalismo. Sembrado en la tierra está el insurreccionalismo. En los niños salvajes practicando el terrorismo. No tengo nada que perder, también prefiero un minuto de la hermosa insolencia a la vida de luto. No tengo nada que perder, también prefiero un minuto de la hermosa insolencia a la vida de luto. Adelante, hermano, el abismo nos espera. Somos la propaganda que corta vuestras cadenas. Y si la vida se nos va, vendrá otro a reemplazarnos. Conspirando, robando, agitando. Adelante, hermana, el abismo nos espera. Somos la propaganda que corta vuestras cadenas. Y si la vida se nos va, vendrá otro a reemplazarnos. Conspirando, robando, quemando, agitando. Pelao Angry presente. Pelao Angry a la calle. Las palabras continúan en conflicto. Gendarme y la concha de tu madre. ¡Esa! Las palabras continúan en conflicto. Bueno, y seguimos aquí de nuevo con este Fuego Ácrata. Estamos aquí un miércoles 19. Bueno, y no sé, ¿puedo decir un poco lo que va a llevar el programa de hoy? Eso, sí. Bueno, hoy día vamos a estar viendo algunos temas, como hay algunas noticias que vienen desde el sur con respecto a los procesos que se están llevando allá. También vamos a hablar de la situación de la Mónica y Francisco, de la situación que están pasando los compas al otro lado de la cordillera de los libros de la esquina, de la biblioteca de los libros de la esquina. También vamos a escuchar un audio de una actividad que hubo por la Sol allá en la Villa Francia este fin de semana. El domingo fue, ¿no? El domingo, este claro, domingo, el domingo que pasó. Fue un almuerzo solidario que hubo. Uh-huh. Y un audio que hay ahí del Claudio Melgarejo. Sí, pues. Que él era, bueno, que simplemente decir así para los que no sepan quién era Claudio Melgarejo, que él fue un destacado miembro, ¿no? De los Lautaro. El Lautaro. Bueno, eso, po. Y también vamos a estar leyendo ahí unos textos que salieron, o unos textos que han salido sobre la situación de, o sobre el proceso que han vivido los Nicola Gay y Alfredo Cospito en Italia. Uh-huh. Dos compas que están ahí enfrentando prisión por unos actos que... Por algo que en Italia se llama gambizare, o algo así, que consiste en disparar a las piernas de los políticos o de los indeseables, expresamente con motivos políticos, sin buscar matar, sino simplemente herir. Uh-huh. Bueno, y ahora vamos con una musiquita y seguimos con el programa. Sí, el pues quédense aquí en la 97.0. Ajá, esa sí. Es, ya. Y nosotros Sí, que sí. Estás escuchando aquí la 97.0. Este es el Fuego Ácrata. No te equivocaste de dial. Es el Fuego Ácrata. Sigue siendo el Fuego Ácrata, pese a que lo que escuchamos recién sonaba bastante bailable. Parecía como, no sé, una discoteca de otros tiempos históricos. Pero la letra está interesante. De hecho, eso, por eso pusimos la canción y tenemos otras más. Así es que no te asustes, porque en cualquier momento vamos a poner otras parecidas con letras muy bonitas que hablan de algo que pasó por allá por el sur de Chile, en Punta Arenas, en lo que fue la Federación Obrera de Magallanes. Magallánica, sí. Así es que eso por lo que respecta a la canción, y por lo que respecta a nosotras, tenemos algunas noticias que queríamos... Sí, pues vamos ahora con las noticias que nos están llegando desde el sur. Recordar también que, bueno, estas noticias y otras cosas que compartimos aquí en el programa nos han llegado al medio que tenemos para comunicarnos, que es el mail, y te voy a recordar el mail ahora, que es fuegoacrata@riceup.net, para que sigan enviando más noticias como las que vamos a pasar a enunciar ahora. Ya, pues a ver, lo primero es lo que concierne al compañero José Baeza, que es un compa de allá de Temuco. Entonces, bueno, la información que hemos recibido respecto de él es más que nada un recordatorio de su situación. Decir que este compa fue detenido el 11 de noviembre del año pasado en Temuco en una marcha a favor de los y las presas políticas mapuche, y después se lo llevaron a Santiago porque tenía una causa pendiente desde el año 2012 por bomba Molotov. Entonces, hasta la fecha, este compa se encuentra detenido en el módulo 35 de la cárcel empresa Santiago 1. El día martes 18 de febrero a las 10:30 de la mañana se realizó la audiencia en el Tribunal de Garantía de Talagante, donde se le ofreció la posibilidad de acceder a juicio abreviado por 3 años y 1 día, lo cual José dignamente no aceptó. A cambio, la Fiscalía pidió extender el plazo de la investigación por un mes más, del cual solo fueron concedidos 10 días. Entonces queda ahí abierto el llamado a solidarizar con la causa de este compa, José Baeza, y también a difundir su situación para que este compa no se sienta solo en estos momentos. Bueno, eso es lo que respecta a la situación de este compañero, José Baeza. Que está, bueno, que lo pillaron, como dice la información, allá en Temuco, pero que está en Santiago. En Santiago ahora. Y bueno, también de otro lado, también respecto de la situación, también en Temuco, la situación del machi Celestino Córdoba. Decir que continúa el juicio, y se supone que hoy eran los alegatos de clausura de las partes. Ya, que sería como algo así como el cierre del juicio, una cosa así. Y entonces, bueno, en esto como alegatos finales, habló el fiscal, que se llama el Cristian Paredes. Después también hablaron los abogados del Ministerio del Interior y de la familia del matrimonio, que son los querellantes. Y finalmente habló el defensor Pablo Ortega. Hasta la fecha, bueno, eso es lo que sabemos de lo que pasó hoy. También supimos que alrededor del tribunal donde se estaba llevando a cabo esta cuestión, este juicio, habían muchos pacos, que estaba incluso el GOPE, que habían carros blindados, habían lanzaaguas, y estaban estos pacos también con equipamiento antimotín. Había también un equipo antimotines de gendarmería. También estaban ahí. Entonces eso, y bueno, también decir que se espera... Supuestamente hoy tenían que dar la fecha en la que será leído el veredicto del caso. Pero antes de montar la radio estuvimos mirando y no encontramos... No había información respecto a si habían tirado la fecha de lo que iba a ser la lectura del veredicto. Bueno, pero el llamado es eso, pues, a estar atento ahí, que en cualquier momento va a aparecer, estar revisando por ahí para saber cuándo va a ser la fecha en que se va a dar el veredicto del caso del macho. Sí, pues eso, bueno, eso serían como las noticias respecto de las últimas informaciones respecto de lo que ha venido pasando por allá por el sur. Uh-huh. A mí igual me gustaría dar otra información también que tiene que ver también con Pakistán en prisión, un poco más lejos, que son Francisco y Mónica, que están ahí en prisión, secuestrados por el Estado español. Aún secuestrados por el Estado español, bueno, y decir que, no sé, pues que circuló y que nos llegó y que llegó también, vimos por ahí que hay una información respecto a específicamente a lo que es la Compa Mónica, y es que anda circulando ahí una por internet y por distintos medios de contrainformación una dirección donde escribirle a Mónica y enviarle cosas. Bueno, y respecto a eso, los compas de Solidario de allá de que están en España envían la siguiente información. La compa, Mónica, solo puede recibir un paquete al mes, lo que incluye todo, inclusive libros. Entonces, lo que dicen acá es que hay gente que desde acá le está enviando paquetes con libros y cosas por correo, y esos paquetes, si entran, ya cuentan como el paquete único que puede recibir la compañera al mes. Entonces, estos compañeros lo que hacen un llamado es que si alguien, algún solidario de acá o alguna solidaria de acá quiere enviarle cosas a la compa Mónica, que escriba al siguiente correo, solidaridadylucha@riceup.net, y que a través de eso se hará el contacto para hacerle llegar a la compa Mónica lo que se envíe desde acá en su paquete mensual, para que no se provoque el hecho de que lleguen los compañeros con el paquete mensual y les digan en la cana que Mónica ya recibió su paquete mensual y es un paquete que llegó por correo desde otro lugar. Uh-huh. Eso más que nada. Y bueno, decir que los compas dicen que la compa está con buen ánimo, que se encuentra fuerte y que está ahí aguantando la prisión. Uh-huh. Bueno, también en relación a lo mismo que dentro del contexto de la situación de estos compañeros, compañeras, habría que hacer una pequeña mención a algo que a nivel local hemos estado escuchando, que ha estado circulando un rumor acerca de que supuestamente estos compas, Mónica y Francisco, ya están en la calle, que fueron liberados, que salieron de la cárcel. Y bueno, nosotros igual nos llamó bastante la atención porque es un rumor que corrió muy rápido y que de pronto escuchamos a muchas personas que lo estaban repitiendo, y estuvimos consultando, preguntando y también mirando a través de eso mismo, de las páginas de contrainformación, etcétera, y realmente nos dimos cuenta que nada que ver, pues que sí, no ningún indicio posible, claro, de que los compas, o sea, de que los compas hayan salido en prisión. De hecho, sería algo que nos encantaría, sí, dar, bueno, esa noticia hoy día de que los compas ya no están en prisión, pero no es así, pues no hay como. De hecho, la última noticia que llegó dentro de esta semana es la noticia de que envían los compas solidarios de España diciendo lo del paquete mensual de la compañera. Uh-huh. Eso, entonces, así es que ahí hay que tener bastante criterio y también ser responsable con las informaciones que uno apoya, que uno difunde. Uh-huh. Pues, o sea, igual es importante consultar a las fuentes, ir a las fuentes, darse el tiempo para investigar y averiguar bien y no hacerse eco de rumores que realmente, en general, ya sabemos que la rumorología es una técnica así de control y una técnica que en muchos casos juega en nuestra contra. Entonces, como no hacerse eco de rumores y investigar bien y eso, pues ser responsable con nuestras palabras. Uh-huh. Eso, simplemente hacer un llamado hacia eso y a tenerlo de verdad en cuenta, pues que no, sobre todo ahora porque con esta cosa del Facebook y de los tiempos hiperacelerados en los que estamos viviendo, es súper fácil echar a andar cualquier rumor y que se rebote de un lado a otro y que mucha gente termine creyendo cualquier tontera. Claro, entonces, al final la información es la que es tan vacía y rápida la información que hay a través de las redes sociales, en realidad a través del internet en general, que muchas veces rumores quedan, después se desmienten, pero igual quedan ahí, quedan como que hubieran pasado, mucha gente va a quedar con la visión de que las cosas quedaron así. No sé, por la semana pasada nomás hubo gente que tuvo que hacer una aclaración respecto también a una declaración que se dio respecto a una situación del compa Carlos Quiduleo y que después tuvieron que salir a desmentirla por los mismos medios de internet, pero yo creo que mucha gente le debe haber quedado en la cabeza el hecho de que el compañero había recibido una golpiza brutal por parte de Gendarmería, siendo que no había sido así, pues estaba en celda de castigo, pero no había recibido una golpiza. Entonces, eso también es producto de un rumor, alguien que escuchó algo en que dijo, lo publicó, después otros lo fueron replicando, y con respecto a lo que pasa con los compañeros ahora, también se podría convertir en eso. No sé, nosotros sin habernos dado el tiempo de investigar, podríamos ahora estar diciendo y celebrando a través de este medio la liberación de los compas. Sí, pues por eso mismo, o sea, es importante como ser responsables, tener cuidado, darse el tiempo. Eso y en general también no apoyar también ideas o lecturas paranoicas o tan excesivamente paranoicas de la realidad, porque también se me viene a la cabeza otro ejemplo que ocurrió hace un tiempo en Santiago, de un supuesto como, no sé, allanamiento a casas de compañeros, y que fue una noticia que se difundió también a través de Facebook, y después resulta que a los días siguientes los que investigamos un poquito más nos enteramos de que en realidad no tenía nada que ver, que era la policía que estaba haciendo un operativo detrás de un narcotraficante, y que curiosamente el narcotraficante vivía como en la misma población que algunos compañeros, y por eso alguna gente asumió que era un ataque del Estado, una reapertura al caso Bomba y un ataque del Estado contra nosotras, y empezaron a difundirla y pusieron el grito en el cielo. Entonces, ojo con estas cuestiones, porque de verdad que no podemos hacernos eco de lo primero que escuchábamos, pues hay que tener un poco de, hay que desarrollar un criterio más crítico de cara a nuestras formas de comunicar, a nuestras comunicaciones. Por eso desde este programa y desde, bueno, de muchos compañeros y compañeras desde distintos entornos y situaciones, reclamamos y exigimos en general la presencia del cuerpo a la hora de comunicarnos. Uh-huh. y de darse el tiempo para entender mejor lo que está pasando, por qué está pasando, de crear redes humanas a escala humana y no redes virtuales hiper rápidas donde al final no sabéis ni lo que estáis rebotando, ¿cachai? Y bueno, eso es un problema. Entonces, bueno, más que nada eso queríamos remarcarlo y hacer esta pequeña reflexión así para que no andemos por ahí repitiendo cualquier cosa y tengamos un poquito más de, nos preocupemos más de hacer un criterio de cara a nuestras maneras de modos de comunicarnos entre nosotras y con el resto del mundo también. Eso. Sí, pues eso. Bueno, y seguimos con el programa, el Fuego Ácrata en el 97.0. Y ahora vamos con una musiquita, ¿no? Sí. Vamos con una musiquita. Eso. Nos han llamado antipatriotas y enemigos de lo establecido. Desfilan frente a nuestras casas, mostrando el puño en desafío. Dicen ser guardianes del progreso y defensores de todo el pueblo, pero lo cierto es que nos desprecian por pedir lo que siempre fue nuestro. En sus clubes hablan de aplastarnos, pero a ello no se atreverán. Bueno, seguimos aquí, continuamos en este Fuego Ácrata de hoy miércoles 19 de febrero. Y bueno, como decía la canción anteriormente, es la canción que escuchamos recién, hablaba de una supuesta confianza o fe de parte de los compañeros ácratas de aquellos años, los compañeros de la Federación Obrera de Magallanes, que creían que los fascistas no iban a hacer nada, ¿no? O sea, confiaban en la supuesta pasividad del fascismo. Y bueno, finalmente la historia demostró todo lo contrario una vez más, así es que eso tenemos que aprenderlo. El fascismo, no podemos fiarnos o confiar en la supuesta pasividad del fascismo. El fascismo es algo muy complejo que ha cambiado mucho, que está presente en el comportamiento de muchas personas que están alrededor nuestro en esta gran red que se llama la sociedad, ¿no? En este entramado en el que habitamos. Así es que hay que tener mucho ojo con todo eso que constituye el fascismo hoy en día y no confiarse, no fiarse en que va a ser pasivo, porque realmente cuando menos te lo esperas te ataca. Así es que, como muchos compañeros también han dicho a través de la historia, aprender de esto significa dar un paso hacia adelante. Así es que ojo con ese aprendizaje, es importante. Porque también muchas veces se ve como que a un cierto fascismo de salón, que es como ellos encerrados en sus salones, donde van, hablan y vociferan contra los rotos, los pobres, los inmundos, los anarquistas, lo que sea, pero... Y muchas veces se cree ingenuamente que no se van a manchar las manos, pero... En términos reales, ellos no se van a manchar las manos porque tienen a quienes le hacen el trabajo sucio también. Entonces, tampoco creer que porque son personajes que quizás no van a directamente a mancharse las manos, no las tienen manchadas de sangre. Pues si toda su riqueza, todo lo que tienen, está construido a partir de la sangre de otros. Entonces, también, pues eso, dejar en claro que la historia, si algo muestra, es que el fascismo no es pasivo, no es para nada pasivo y no se queda solo en palabras. Pues entonces hay que estar preparado y preparado para enfrentarlo, para resistirlo y para atacarlo también. Así es. Y bueno, una de las últimas mutaciones del fascismo es la... Bueno, quizás no una de las últimas, que quizás simplemente es algo que siempre estuvo ahí, pero que tal vez las últimas décadas... Es algo que se nota, se ve con más claridad. Me refiero a lo que es la tecnología, ¿no? La complejidad tecnológica del mundo en el que estamos habitando, ¿no? La cuestión de la energía, el cómo se obtiene energía para mover las grandes industrias del planeta es un gran y muy buen ejemplo de fascismo. Entonces, de cara a esta constatación de un mundo que se mueve en base a la muerte, en base a la destrucción, de un mundo que consigue su energía en base a esto, en función de esta constatación es que vemos la importancia de recordar hoy día a dos compas de Italia que están encarcelados por allá. Uno de ellos se llama Nicola Galli, el otro se llama Alfredo Cospito. También hay que decir que los compañeros del Refractario, de la publicación El Refractario, sacaron hace poco un pequeño folleto que se llama Para una hermosa mañana hay todo un mundo que demoler. Y es un folleto que explica bastante bien el proceso contra estos dos compas, lo que ha sucedido con ellos. Así es que, sin más, nos gustaría compartir contigo y leer algunos fragmentos, algunos retazos de lo que es este folleto, que está bastante bonito. Desde ya te te invitamos a que lo leas, a que lo busques. Está por ahí colgado en internet, en la página misma del Refractario. Y también va, yo creo que va a estar circulando en algunas ferias por ahí. Sí, pues impreso. En los paños que se están tirando por ahí en distintas partes. Eso mismo. Y bueno, quizás la mejor manera de empezar el, la lectura es por lo que sería la introducción. Uh-huh. La introducción que estos mismos compas escribieron, así es que vamos a leer algunos fragmentos. Sí, yo arranco. Dale. Vale, esto dice así. Dice, el 7 de mayo del año 2012, los ecos de los disparos resuenan en la zona residencial de Génova. Roberto Adinolfi caía con una fractura en la tibia mientras gritaba, bastardos. Sé quién los manda. Evidentemente Adinolfi no sabía, pues nadie los mandaba. El consejero delegado de Ansaldo Nuclear no sentía responsabilidad alguna por los diseños nucleares que buscaba imponer, ni por la carrera armamentística y de vigilancia emprendida por Fin Mecánica. Adinolfi consigue hacerse un torniquete con su propio cinturón para luego pedir ayuda. Luego, ante la prensa, señalará: gracias a Dios estoy bien. Gracias a todos estoy bien. Estoy bien. Para luego explicar cómo ocurrieron los hechos según él. Estaban delante de mí, el motor de la moto encendido, los cascos integrales puestos. Tal vez dijeron alguna cosa, pero no hice caso. Seguí recto. ¿Miedo? Nunca había recibido amenazas. Mira lo que dijo este Adinolfi, ¿eh? Qué fuerte, un tipo así con tanta responsabilidad en la devastación que estamos viviendo. Nunca había recibido amenazas. Bueno, y siguiendo con la lectura de esta introducción, dice: un año antes, un terremoto magnitud 8,9 junto con un tsunami sacudía la costa de Japón, afectando directamente los reactores en la central nuclear de Fukushima, originando uno de los desastres nucleares más grandes desde Chernóbil, incluyendo la filtración de residuos nucleares al mar, una evacuación masiva de ciudades ante la radiación y mutaciones en animales e insectos. Tras los disparos, el Ministerio del Interior reforzó la seguridad de distintos posibles objetivos, otorgando así 550 escoltas a distintos personajes. La represión continúa su curso y el Estado italiano lleva a cabo la Operación Osadía, encarcelando a compañeros anarquistas, acusándolos de varias acciones de la FAI, Federación Anárquica Informal, cometidos años anteriores, pero no de los disparos a Adinolfi. En septiembre, la policía allana y detiene a Alfredo Cospito y Nicola Gay, acusados del Gambizare contra Adinolfi. Gambizare, bueno, ya lo dijimos al principio del programa, Gambizare es la palabra típica italiana para denominar el disparo en las piernas con motivos políticos, que no busca matar, sino herir o advertir. Entonces, después dice, Alfredo y Nicola son acusados de manejar la moto y disparar, esto basado en una cámara de vigilancia afuera de un pequeño bar, donde se observa pasar a dos sujetos en las cercanías donde fue dejada la motocicleta utilizada para el atentado. Mediante estudios biométricos realizados por la policía, estos serían los compañeros Alfredo y Nicola. Durante esta investigación, la policía política sumó el uso desesperado de la sofisticada utilización de micrófonos y cámaras espías colocadas al interior y afuera de las casas, como también el uso del micrófono del notebook para espiar. Bueno, una vez en prisión, Alfredo y Nicola enfrentan con dignidad, junto al resto de anarquistas presos, el régimen carcelario de especial seguridad que el Estado pretende imponer, mientras que Ana Beniamino, compañera investigada también por el mismo caso, no deja de agitar e informar sobre la situación de los compañeros en prisión. La Fiscalía en un comienzo decide no utilizar el comodín represivo del 270 bis, que es la, como le llaman allá legalmente, a la asociación subversiva, sino que solamente utilizan el 280 bis, que significa atentado terrorista. Con el pasar del tiempo cambia de opinión, buscando extender el plazo investigativo y darle otro cariz a la persecución, ampliando ahora el delito de asociación subversiva. El 30 de octubre, los compas Nicola y Alfredo deciden ir a un juicio abreviado donde asumen la acción y pertenencia al núcleo Olga Five Free. Bueno, más o menos esto es la introducción. Como bien leíamos recién, de lo que se trata todo esto es de dos compañeros en Italia que el 7 de mayo del 2012 deciden llevar a cabo esta acción que se llama allá históricamente Gambizare o algo así, que es disparar contra las piernas de este, no quiero usar algún... Bueno, usemos la imaginación para decir cualquier tipo de adjetivo horrendo que se nos venga a la cabeza. Este Roberto Adinolfi, ¿no? Como responsable de lo que es Ansaldo Nucleare, que es una empresa así bastante importante en lo que se refiere a la energía nuclear y a la construcción de armamento. De hecho, mira, aquí se explica un poco mejor. Hay algo que fue el comunicado que se envió en su momento a los medios de intoxicación de masa. Era un comunicado que pretendía reivindicar la acción. Este comunicado fue, según tenemos entendido, salió a la luz en Italia a través de algunos medios. Entonces vamos a leer algunos fragmentos de este comunicado. Como leíamos también antes, y antes de empezar la lectura, decir que el núcleo Olga Five Free era como en su momento firmaron la acción, ¿vale? También decir que Olga, es como una especie de homenaje a la compañera Olga Economodiou, que es una compañera griega de conspiración de células del fuego, que por esas fechas se encontraba en aislamiento, en la cárcel. Porque los compas de células en esos tiempos, hablamos de junio del 2012, mayo-junio del 2012, estaban llevando a cabo una especie de, acá le llamaríamos cárcel combativa, que es algo que tenemos entendido a través de los comunicados y los textos que van saliendo desde la CANA, que siguen llevando a cabo, y que tenía uno de sus puntos de acción más conocidos en el hecho de que se negaban a los cacheos. Entonces, los cacheos son eso que te ponen, no sé, contra la pared y que tenés que sacarte toda la ropa y te toquetean como quieren. Esa asquerosidad se llama cacheo. Entonces, en las cárceles de Grecia es algo muy humillante que afecta a todos los presos. Y de pronto los compas de conspiración de células del fuego decidieron que no iban a aceptar los cacheos. Y con eso, obviamente, se ganaron el apoyo y la solidaridad de toda la población carcelaria, de todos los presos, porque era una realidad que afectaba a todos y a todas por allá. Entonces, producto de lo mismo, por esa fecha esta compañera, la Olga, se encontraba en... llevaba 30 días de aislamiento cuando sacó a la luz pública una pequeña carta también saludando este acto. Y bueno, eso te lo voy a leer después. Por ahora, como dije al principio, sería interesante compartir algunos fragmentos de lo que fue el comunicado de reivindicación del hecho, ¿no? Este comunicado se llamaba La impronta de la vida, buscando una vía imaginativa a la destrucción de lo existente. Y aquí vamos con la lectura de algunos fragmentos. Dicen, las ideas nacen de los hechos. Las palabras acompañadas de la acción llevan la impronta de la vida. Hemos dejado cojo a Roberto Adinolfi, uno de los tantos hechiceros del átomo, de ánima cándida y conciencia tranquila. Roberto Adinolfi, ingeniero nuclear, consejero delegado de Ansaldo Nuclear. Con placer llenamos el cargador. Empuñar una pistola. Elegir y seguir el objetivo. Coordinar mente y mano han sido un paso obligado. La lógica consecuencia de una idea de justicia. El riesgo de una elección y al mismo tiempo un confluir de sensaciones placenteras. Un pequeño fragmento de justicia. Plomo en las piernas para dejar un imperturbable recuerdo de aquello que es a un gris asesino. El objetivo es un científico incoloro, un tecnócrata, palabra tristemente de moda en estos tiempos, que tras una ficticia neutralidad esconde la longa manus del capital. Estado y ciencia, capitalismo e ideología son una única cosa, un único Moloch. Con esta, nuestra acción, te restituimos una pequeñísima parte de los sufrimientos que tú, hombre de ciencia, estás esparciendo por el mundo. Roberto Adinolfi, hombre puntero de la Ansaldo Nuclear, tentáculo de la fin mecánica, monstruoso cefalópodo gigante artificial. Bueno, entre paréntesis decir que la fin mecánica es una empresa, una industria italiana de producción de armamento, que es una de las industrias más importantes del mundo en lo que concierne a la producción de armamento. Y siguiendo con la lectura dice, sus tentáculos por doquier estrangulan, matan, oprimen. Fin mecánica quiere decir Ansaldo Energía con sus tumbas nucleares. Fin mecánica quiere decir Ansaldo Breda con sus trenes de alta velocidad que devastan el territorio. Fin mecánica quiere decir Selex Systemi Integrati, Dirs Technical Service Inc., ELSAC Datamat, con sus equipamientos a la policía racista estadounidense para el control de las fronteras mexicanas, con su delirante proyecto de muro electrónico en la frontera de Libia contra los migrantes, y con sus sofisticadas dotaciones electrónicas a los carabineros chilenos. Ojo con eso, ¿ah? ¿Eh? Ojo con lo que acabamos de leer. O sea, los compañeros la tenían clarísimo de que en el fondo lo que estaban atacando era a un miembro, a un corazón dentro de todo este entramado de devastación. Mundial, no es como una cuestión que se aplicara regionalmente solamente. Claro, imagínense una cuestión que llegaba hasta acá, hasta nuestra misma realidad. O sea, una empresa de mierda que se encarga de vender dotaciones electrónicas, dice aquí, a los pacos chilenos. Bueno, y siguiendo con la lectura, dice, si hubiésemos sido realistas, no habríamos armado nuestras manos. Si hubiésemos sido realistas, no afrontaríamos tantos riesgos. Viviríamos nuestra existencia produciendo y consumiendo, si acaso indignándonos. Somos locos amantes de la libertad y nunca renunciaremos a la revolución, a la destrucción completa del Estado y su violencia. Desde la altura de nuestra coherencia, de vuestra, de vuestra coherencia, exacto, desde la altura de vuestra coherencia, no se es nunca lo bastante revolucionarios. Pero nadie, ni siquiera vosotros, podrán quitarnos el placer que hoy sentimos habiendo materializado plenamente y vivido aquí y ahora nuestra revolución. Si nos detenemos en la vida de la inmensa mayoría de nosotros anarquistas, nos damos cuenta de que está tan lejana de la alienación de quien consume, produce y revienta. Producimos y consumimos cultura radical y música alternativa, y lentamente, muy lentamente, reventamos sin jamás haber empuñado un arma o golpeado a un opresor. Autocrítica. Bueno, continúa la autocrítica y después dice que quede bien claro que es una autocrítica la que hacemos. No nos sentimos tan diferentes de los demás anarquistas. Empuñando una estúpida pistola, solo hemos dado un paso más para salir de la alienación del no es todavía momento. O los tiempos no están maduros. Vencer al miedo ha sido más simple de lo que habíamos imaginado. Realizar hoy aquello que solo hasta ayer nos parecía imposible es la única solución que hemos hallado para abatir el muro de la opresión cotidiana, de la impotencia y de la resignación que nos han visto hasta ahora como piezas de juego de un anarquismo insurreccionalista de fachada, que con su falta de coraje legitima al poder. Firma el núcleo Olga Fayfree. Bueno, estos son fragmentos de lo que fue la impronta de la vida, el comunicado que sacaron en su momento cuando fue esta acción contra este bastardo. Bueno, en ese momento, como decimos, fue el mayo del 2012. En ese momento nadie sabía que habían sido estos compañeros. Tuvo que pasar un buen tiempo hasta que ya los pacos dieron con ellos y tuvieron que invertir también bastante tecnología precisamente para poder agarrarlo. Bueno, no sé, sigue este folleto que tenemos entre nuestras manos. Continúa, hay bastante información, como decimos, es bastante recomendable su lectura. Después hay una, más adelante hay una breve cronología. Igual sería interesante leer solo algunos puntos, porque igual es bastante más completa. Pero bueno, a ver, vamos para allá, mira. La cronología, los compañeros la remontan al 11 de marzo del 2011 y comienza con lo que pasó en Fukushima. Dice, un terremoto y tsunami afecta a las costas de Japón, destrozando los reactores de la central nuclear de Fukushima. La radiación se expande sin que los científicos pudiesen contenerla en el desastre nuclear más grande desde Chernóbil. Eso el 11 de marzo del 2011. 4 de mayo del 2012, Grecia. La compañera anarquista Olga Economidou, eso es, cuesta mencionar bien los nombres griegos, los apellidos griegos. Bueno, dice, esta compa, la Olga, perteneciente a la guerrilla urbana de la conspiración de células del fuego, en prisión es llevada a aislamiento luego de negarse al registro corporal por parte de los carceleros, lo que mencionábamos antes. 4, 5, 6, 7. Tres días después, es decir, el 7 de mayo del 2012, dos sujetos en una motocicleta tipo scooter, robada tiempo atrás, llegan a las afueras de Roberto Adinolfi, de 53 años, presidente de la empresa Ansaldo Nucleare, productora de reactores nucleares. Al ver a Adinolfi, sacan una pistola, disparándole la pierna, fracturándole la tibia, escapando raudamente del lugar para luego dejar la moto abandonada en un estacionamiento. 11 de mayo del 2012 llega por correo a la prensa del régimen una carta con el comunicado del núcleo Olga Fayfree reivindicando el disparo a Dinolfi. 28 de mayo del 2012, Alfredo, Ana y Nicola desmantelan distintos micrófonos y cámaras encontrados en su casa, haciendo públicos estos hechos. 20 de agosto al 10 de septiembre del 2012, el compa anarquista en prisión, Marco Kamenich, inicia una huelga de hambre de carácter simbólica como forma de lucha, llamando a esta movilización como Operación Fukushima, señalando: gracias, gracias de corazón, hermanas del núcleo Olga, gracias de corazón a todos las hermanos, grupos y pueblos en acción insurreccional y revolucionaria. Recordemos que el compañero Marco Kamenich es un compañero que tiene una historia bastante intensa también de lucha contra la opresión y a favor de la liberación de la naturaleza. Así es que no es nada extraño que haya llevado a cabo una acción, bueno, una huelga de hambre, ¿no? Con esta idea. Bueno, después la cronología dice: el 14 de septiembre del mismo año 2012, la fiscalía consigue que se acepte la orden de arresto y la policía captura a Nicola y Alfredo atendiendo a la imaginativa figura de peligro de fuga y las grabaciones fuera de un bar donde fue abandonada la motocicleta utilizada en el atentado. Ambos compañeros son enviados a la prisión de San Remo bajo estricto aislamiento que incluía registro todas las mañanas e imposibilidad de comunicarse entre ellos y con cualquier prisionero. Bueno, más adelante, estamos hablando del 2012, ya saltándonos a enero del 2013. El 29 de enero del 2013, Alfredo y Sergio inician una huelga de hambre contra las prohibiciones que levanta la fiscalía, impidiendo la visita de sus compañeras a la cárcel. Después, febrero del 2013, los compañeros de la conspiración de células del fuego, encarcelados en Grecia, envían un saludo solidario con Sergio y Alfredo. Después, saltando ya al 21 de mayo del 2013, dice: se realiza el segundo peritaje a las cosas incautadas en la casa de Nicola. Se perician unos cascos de motocicleta, admitiendo que los rastros de pólvora encontrados son compatibles en un 80% con las pistolas en circulación. La policía, al no poder vincular con el ataque, levanta la tesis de pruebas de tiro. Después, el 22 de mayo del 2013, Nicola y Alfredo, cada uno por su lado, realizan escritos en recuerdo del combate de Mauricio Morales. Y hay un... está el escrito acá, el escrito de Alfredo, a propósito de lo cuando se cumplieron los 4 años de la muerte del compa Mauri. Lo vamos a leer porque de verdad es súper bonito. Dice: cuando leí la noticia de la muerte de Mauri, la explosión accidental del artefacto que transportaba fue un golpe al corazón. Si bien no lo conocía, si bien nunca lo vi, yo percibí por instinto que él recorría mi mismo camino. Los días sucesivos, los accidentes, los enfrentamientos, el desalojo del lugar en el que vivía, el entierro lleno de rabia. La memoria volvió en otros días mientras estaba preso. Hace unos años, cuando con un sentido de impotencia recibí la noticia de la muerte de Baleno. Aún en aquel entonces, los enfrentamientos, el entierro lleno de rabia, la muerte de Sole, y también ahí fue un golpe al corazón. Pero aquella vez tuve la sensación de ser inerme, impotente. Hoy, aquella sensación de impotencia se ha ido. Ahora sé qué hacer. Sé perfectamente lo que sintió Mauri en los minutos que antecedieron a su muerte. La pulsación de la adrenalina, la felicidad en la concretización de sus propios deseos a través de la acción. La oposición con cualquier medio destructivo contra este sistema de mierda. No fue una muerte horrible. Bueno, ese era el escrito de Alfredo a 4 años de la muerte del compa Mauri. Y antes también me salté, pasé de largo. Después de la acción del núcleo, que como decíamos fue en mayo. En junio, la compa Olga Ikonomidou mandó una notita, hizo salir una nota a la luz pública, y esa también te la voy a leer, que es cortita, dice: 30 días del aislamiento es el precio de mi rechazo a vender mi dignidad, por 5 minutos obedeciendo a la humillación del cacheo. Acá adentro tus únicos amigos son tus pensamientos y recuerdos. Acá adentro los días y las horas se están derogando, se pierden y mueren muy lentamente, empujando una a la otra. Durante estos 30 días de aislamiento, sin embargo, no me quedé sola. Tenía algunos extraños y bellos visitantes que a escondidas y furtivamente pasaron por mi celda rompiendo el aislamiento. Era el bello eco de los disparos de la célula Olga Five Free contra esa escoria de la empresa nuclear, Adinolfi. Hermanos, os agradezco por la sonrisa que me habéis regalado. Firma la Olga Ikonomidou a 30 días de aislamiento. Bueno, vamos a seguir leyendo los puntos ya para ir cerrando con esta cronología. Hay muchas cosas, mucha información, como decimos. Pero ya lo para ir cerrando, habría que decir que el 30 de octubre del año pasado empezó recién el juicio a los compas. 30 de octubre. Después, como decía, el 30 de octubre llegan al tribunal de Génova desde la sección de alta seguridad de la prisión de Ferrara los compas Alfredo y Nicola para enfrentar el procedimiento abreviado. El 12 de noviembre del año pasado, 2013, como decimos, se realizó el veredicto sin la presencia de estos compas, repitiendo las acusaciones de la fiscalía, aceptando el delito 280 bis, que es atentado con finalidad terrorista, y los compas fueron condenados a 10 años y 8 meses, Alfredo Cóspito, y 9 años y 4 meses, Nicola Gay. El tribunal agregó también la imposibilidad de acceder a los beneficios, al arresto domiciliario, a la libertad condicional, etc. Bueno, así más o menos es la cronología a grandes rasgos de lo que pasó con estos compas. Después también tenemos acá lo que es la carta de que leyeron ante los tribunales. Cada uno hizo una declaración ante los tribunales. Lo que se supo más o menos es que no los dejaron leer completas las cartas, eso. Las declaraciones son un poco largas, así es que yo propondría que escucháramos una canción antes para digerir, para reflexionar un poco en torno a lo que leímos recién. Así es que vamos a escuchar una cancioncita y luego volvemos, seguimos aquí recordando, trayendo al presente a estos compas que están súper presentes también, sí. Por cierto, pero en otro espacio geográfico, ¿no? Que no es... Trayendo hasta acá. Eso. Y seguimos aquí... Con el Fuego Ácrata en el 97.0. Sí, así es. Thank you. noches no son para dormir, son para soñar. Para arriesgarse, para caerse y volverse a levantar. Para imaginar la obra donde el protagonista ya no sabe quién actúa y qué es así en la realidad. Las noches no son para dormir, son para soñar. Para no dejar de vivir, para destruir, para crear. Para escapar de la basura que nosotras mismas vamos creando. Para no tener claro si estás vivo. Eso. Bueno, continuamos aquí en la 97.0. Esto es El Fuego Ácrata, como cada día miércoles. Hoy es miércoles 19 de febrero y estamos hablando, leyendo este como folleto, ¿no? Que lleva un nombre para una hermosa mañana. Hay todo un mundo que demoler. Un folleto que sacaron los compañeros del Refractario para que tengamos presente la situación de los compas Nicolás Gay y Alfredo Cóspito. Y ahora lo que queríamos era leer algunos fragmentos de la reivindicación que hicieron estos compañeros ante los tribunales, ante el tribunal allá en Génova, en Italia. Y bueno, quería partir yo leyendo un fragmento de la declaración de Nicolás Gay. De Alfredo Cóspito. De una, sí, lo que decía, se me enreda la lengua. Solo un fragmento, porque como digo, es bastante extenso. Y dice: decididos a pasar a la acción después de la catástrofe nuclear de Fukushima, frente a hechos tan grandes como frecuentes, nos sentimos inadecuados. El hombre primitivo se enfrentaba a los peligros, sabía cómo defenderse. El hombre moderno, civilizado, ante las constricciones de la tecnología, está indefenso, como ovejas que buscan protección en el pastor que las matará. Así, nosotras, civilizados, nos confiamos a los sacerdotes laicos de la ciencia, los mismos que lentamente nos cavan la tumba. A Adinolfi lo hemos visto sonreír con sorna en las pantallas de televisión, haciéndose pasar por víctima. Lo hemos visto dar lecciones contra el terrorismo en escuelas. Pero yo me pregunto, ¿qué es terrorismo? Un disparo efectuado, un dolor intenso, una herida abierta o la amenaza incesante, continua, de una muerte lenta que te devora por dentro. El terror continuo, incesante, a que cada una de sus centrales nucleares nos vomita encima, de un momento a otro, muerte y desolación. Ansaldo Nucleares y Fin Mecánica tienen enormes responsabilidades. Sus proyectos continúan sembrando muerte en todas partes. Únicamente se habla de posibles inversiones en la duplicación de la central de Krško en Eslovenia, a dos pasos de Italia, zona de gran riesgo sísmico. En Cernadova, Rumanía, desde el 2000 hasta hoy, varios han sido los incidentes provocados por la estupidez de Ansaldo durante la construcción de una de sus centrales. ¿Cuántas vidas rotas? ¿Cuánta sangre derramada? Tecnócratas de Ansaldo y de Fin Mecánica, de sonrisa fácil, de conciencia limpia, vuestro progreso apesta a carroña. La muerte que sembráis en el mundo clama venganza. Hay muchas formas de oponerse concretamente a la nuclear. Bloqueos de trenes que transportan residuos, sabotajes a las torres de alta tensión que llevan la electricidad producida por el átomo. A mí me pasa por la cabeza golpear al mayor responsable de esta masacre en Italia, Roberto Adinolfi. Bueno, hasta aquí voy a leer este es un pequeño fragmento de lo que fue la declaración ante los tribunales de este compa, de Alfredo Cóspito. Igual termina con algo a lo que nosotros le pondríamos exclamaciones, que dice, bueno, que sí que tiene exclamaciones, dice: muerte a la civilización, muerte a la sociedad tecnológica, larga vida a la conspiración de células del fuego, larga vida a la Five Free, viva la Internacional Negra, viva la anarquía, Alfredo Cóspito. Bueno, y ahora ya para seguir y para de repente finalizar un poco con lo de los compas, yo voy a leer unos fragmentos de lo que es la declaración que dio en ese mismo tribunal Nicolás Gay. Unos fragmentos también. Bueno, dice así. Bueno, pocas palabras para afirmar algunos sencillos datos de facto antes de que la verdad se establezca en el proceso judicial. Por si no quedara claro, el término verdad lo he usado con un sentido irónico. De hecho, no reconozco ningún tribunal fuera de mi conciencia. Los únicos responsables de lo sucedido en Génova el 7 de mayo somos Alfredo y yo, nadie más. Ni amigos ni compas estaban al corriente de lo que estábamos planeando y, por lo tanto, de lo que realizaremos. Después de años de pasar asistiendo a la sistemática destrucción de la naturaleza y de todos los aspectos que hacen que la vida valga la pena vivirla, obra del nunca demasiado alabado desarrollo tecnológico, años transcurridos siguiendo con interés, pero siempre como espectador, las experiencias a las que los rebeldes, que, aun en este mundo que parece pacificado, siguen levantando la cabeza para afirmar la posibilidad de una vida libre y salvaje. Tras el desastre de Fukushima, cuando Alfredo me propuso que lo ayudara en la realización de la acción contra el ingeniero Adinolfi, acepté sin dudar. Por fin podía manifestar mi rechazo al sistema tecnoindustrial sin tener que participar en protestas simbólicas que en demasiadas ocasiones no son más que manifestaciones de impotencia. Podría estar horas hablando de los daños y la destrucción causada por la nuclear, dar innumerables ejemplos, recordar lo que está pasando en Fukushima, pero no estoy aquí para dar justificaciones. La nuclear es quizás el elemento de este mundo civilizado donde la insensatez y la monstruosidad del sistema tecnoindustrial la puede comprender cualquiera. Pero tenemos que darnos cuenta que, en el altar del desarrollo tecnológico, estamos sacrificando todos los espacios de nuestra libertad individual y de la posibilidad de vivir una vida realmente digna de vivir. Nosotros saldremos de aquí calificados de terroristas. Lo gracioso es que podáis decirlo sin sentiros ridículos. Lo dice el Código Penal. Lo que es seguro es que las palabras ya no tienen ningún significado. Si nosotros somos terroristas, ¿cómo definiríais a los que producen armas, sistemas de focalización de misiles, drones, cazabombarderos, equipos para cazar a las personas que intentan cruzar una frontera, centrales nucleares que trata a la vez con asesinos de uniforme y famosos dictadores, en pocas palabras? ¿Cómo definiríais fin mecánica? Claro que no es que vuestros jefes brillen por su imaginación, tanto que, para disipar cualquier duda sobre las verdaderas funciones de esta empresa, recientemente han puesto al jefe de la ex policía, Gianni De Gennari, teniendo en cuenta su responsabilidad en las torturas de Bolzaneto y en la masacre de la Escuela Díaz como jefe de policía. La Escuela Díaz de Génova, cuando fue el G8, y una represión fuerte ahí a uno donde estaba instalado el centro de medios, de Indimedia, más que nada, estaba ahí, y era como una escuela que estaba dando también alojamiento a gente que había ido a manifestarse contra el G8 en Génova y que fue duramente reprimida, diciendo que era como el punto donde estaban la gente del Black Bloc. Y en realidad era donde estaban los medios de contrainformación. De contrainformación, claro. Bueno, y fue brutal. Hay documentales, incluso yo creo que hay hasta una película que habla sobre cómo fue de brutal la represión que se dio ahí en esa torturar, bueno, detuvieron, golpearon, torturaron después, mantuvieron presos durante algún tiempo a algunos activistas y los mantenían con tortura en las cárceles. Bueno, siguiendo con la declaración, dice: tengo claro que usaréis nuestro caso para dar ejemplo, que la vendetta será draconiana. No haréis todo, queréis todo lo posible por aislarnos, pero quiero daros una mala noticia. Se trata de esfuerzos inútiles. Hace al menos 150 años que jueces, hasta más feroces que vosotros, intentan borrar la idea de la posibilidad de una vida libre de autoridad, pero con pobres resultados. Puedo aseguraros tranquilamente que vuestras acciones represivas, por muy de amplio espectro o discriminadas que sean, no podrán desarticular ni erradicar nada. Si os creéis que llegaréis, gracias a nosotros, a otros anarquistas que han decidido experimentar la posibilidad caótica, espontánea e informal, os habéis equivocado mucho y solo conseguiréis dar palos de ciego. Amor y complicidad para todos los hermanos que con sus acciones y en cualquier parte del mundo hacen realidad el sueño loco de la Five Free. Amor y libertad para todos los presos anarquistas. Amor y complicidad para los compas que anónimamente o no siguen atacando en nombre de la posibilidad de una vida libre de autoridad. Viva la Internacional Negra de los refractarios del orden mortal de la civilización. Viva la anarquía. Nicola Gay. Bueno, así. No sé, pues, como que con estas declaraciones, como que no sé, dar como un poco fin a la lectura de este folletito que recomendamos leer, buscar por ahí la publicación Refractario. Refractario fueron los compas que lo publicaron, por lo tanto ahí en la página de Refractario debe estar. Para buscarlo, bajarlo, leerlo, es un bonito texto y que compendia ahí todo lo que fue el caso de los compas, de cómo los compas lo han llevado adelante. Bueno, las declaraciones, los extractos que leímos ahora son parte de declaraciones mucho más largas que dieron los compas cuando enfrentaron el juicio abreviado. Y no sé, pues ahí a los compas que están en la cana, a los compas que están ahí pasando la acción, no dejarlo olvidado. Y ahora vamos a ir con una musiquita para seguir con el fuego Ágrata aquí en el 97.0. Las islas lejanas, solo traemos esperanza. Buscamos oro en las aguas, pero esa fortuna se acaba. Tal vez nunca nuestras manos nos den la tierra y el pan. Dijeron que hay trabajo en lo profundo del campo, en alguna estancia grande, quizás hay cama pa' uno. El jornal es miserable, pero ya no hay vuelta atrás. Trabajar las manos cortan lana y clavan cercos en la pampa. Nos hablaron de bonanza y de un futuro en la escarcha. Todo lo que hemos sembrado, otros lo cosecharán. Claro, nada de juntarse de noche, pero no sería malo reunirse a escuchar los rumores. No estamos solos en esto, nuestras manos son muchas. Bueno, sigue aquí el Fuego Ácrata, seguimos aquí, estamos de vuelta este miércoles 19 de febrero. Y bueno, para continuar un poco con el programa, seguir como lo que habíamos hablado en un comienzo, nos llegó también un audio donde donde se explica un poco la situación. En realidad hablan un poco de la historia y explican también un poco la situación los compañeros de los Libros de la Esquina de Buenos Aires. Compañeros que hoy en día están enfrentando un próximo, están a punto de enfrentar un desalojo, están con juicio en su casa. Bueno, ahí ellos cuentan un poco más, una compa cuenta más ahí la situación en el audio. Y no sé, pues eso, tratar de estar atento ahí a lo que está pasando en otros lugares, en otras regiones. Y apoyar y aplicar la solidaridad en todo lo que se pueda. Bueno, ahí vamos ahora vamos con el audio. También recordar que para hacer llegar información de este tipo, audios y estas cosas, existe el correo que está ahí funcionando y que te lo voy a repetir ahora para que lo anoten y para que los que no lo han anotado todavía, los que no han escrito, el correo es fuegoacrata@riseup.net. Bueno, y sin más, ahora vamos con el audio ahí en la entrevista donde los compas explican un poco su situación. Bueno, estamos aquí con una compa de allá del otro lado de la cordillera que viene ahí de los Libros de la Esquina, la biblioteca que está ahí en Buenos Aires. Y bueno, me gustaría que de repente nos pudierais contar un poco sobre la biblioteca y sobre la situación que están viviendo en estos últimos tiempos. Hola, antes de, bueno, sí, ahí estamos en una situación bastante crítica ahí en los Libros de la Esquina, que bueno, es una biblioteca que viene funcionando ya hace casi 11 años, o sea, tiene un poquito menos la biblioteca, pero está en un espacio recuperado que ya lleva 11 años de ocupación y que ahora, o sea, hace ya más de 2 años nos iniciaron un juicio de desalojo y bueno, con el fin de que ahora ya está prácticamente es inminente así la situación de que van a venir a desalojar el lugar, así que bastante crítico la situación que se está dando ya en la biblioteca. ¿Y cómo lo ven ustedes como, como biblioteca en sí, o como la gente que está participando en la biblioteca, como afrontarlo respecto como al funcionamiento, lo que va a implicar esto con respecto al funcionamiento de esta biblioteca que ya lleva un buen tiempo? Y la verdad que, bueno, nos llevó un montón de cuestiones, porque, bueno, es una situación bastante difícil de afrontar, porque, bueno, todo el tiempo que lleva el espacio, o sea, y bueno, ahora que ya es tan, digamos, que está tan cerca la situación, nosotros esperamos, obviamente, que sentimos que ese lugar no nos pertenece, porque venimos trabajando ahí hace mucho tiempo, y bueno, no porque venga un juez o porque la ley diga que no es nuestro lugar, nosotros estemos de acuerdo, así que vamos a defenderlo y esperamos que también mucha gente se acerque a defender el espacio también. Pero bueno, obviamente que sí, con mucha discusión interna y replanteos así de cómo seguir, bueno, de qué manera seguir con el proyecto. Y así específicamente, como en términos más legales, ¿en qué etapa como se encuentran como respecto a lo del desalojo y eso? Bueno, ahora justamente hace poco en sí ya tenemos dos sentencias de desalojo y bueno, solamente faltaría la orden, o sea, que nos den una fecha para irnos. Bueno, de todas formas nosotros nunca le pusimos mucha expectativa al juicio, porque sabíamos, no esperábamos ningún reconocimiento legal sobre el espacio, o sea, nunca nos interesó. Y tampoco lo esperábamos, porque también sabemos cómo funciona el sistema legal y las leyes, sabemos a quién defienden. Pero bueno, o sea, sí contábamos con el tiempo de la burocracia que bueno, que llevó que el juicio se extienda poco más de año y medio, o sí, casi 2 años. Pero bueno, ya ahora estamos como en los últimos momentos, porque ya se firmó la sentencia y ya se acercaron al espacio a decirnos que bueno, que teníamos poco tiempo para irnos. Todavía no tenemos una fecha exacta, pero probablemente en estos próximos meses tengamos alguna situación ahí en el lugar. Así que bueno, nada, viendo también cómo nos preparamos para eso. Porque bueno, como te decía, tampoco nosotros, no, así como ellos no nos reconocen, nosotros tampoco reconocemos sus sentencias ni sus leyes, así que no, tampoco nos vamos a ir, porque pensamos que este espacio es nuestro por derecho, digamos. ¿Y tienen alguna como proyección para más adelante, sí, o algún tipo de proyecto respecto a cómo seguir, o? Y bueno, por ahora eso lo estamos viendo, o sea, obviamente que bueno, que individualmente así, digamos, cada uno, o sea, más allá del espacio, cada uno va a seguir con sus actividades y todo, como biblioteca en conjunto, bueno, vamos a ver de qué manera también resulta el desalojo, si se logra o no también, ¿no? Porque también no perdemos la esperanza de que podamos defender también nuestros lugares y no siempre estar corriéndonos. Así que bueno, eso como que no lo vamos a saber hasta que no se vayan dando las cosas, pero bueno, o sea, obviamente que un desalojo no es sentencia de nada. Vamos a seguir con nuestras ideas en cualquier otro lugar todo el tiempo, ¿no? Porque en eso estamos. así que bueno, si nos desalojan, por un desalojo habrán muchas ocupaciones más y muchas bibliotecas más, eso está más que claro, pero bueno, también creo que no es fácil así y no es justo renunciar a un proyecto que le venimos poniendo tanto tiempo y tanta energía, así que si bien uno cuando estamos en una ocupación sabemos que bueno, que las leyes nunca van a estar a nuestro favor, tampoco lo queremos, así que es bueno no apegarse, pero a la vez creo que no, después de tanto tiempo tampoco uno se puede ir así nomás, así que bueno, hay que también tratar de defender nuestros espacios. Sí, bueno, eso, pues un llamado a como a solidarizar ahí con la pelea que van a estar dando de aquí en adelante los compas, y no sé, pues agradecer por estas palabras y por contar un poco lo que está pasando. De una, no, gracias a ustedes ahí por acercarte, por preocuparse y bueno, bien, nos seguimos encontrando. Escúchalos, ahí están, gatos maullando por los tejados, la luna allí los ve bailar, sus duras garras van afilando. Ellos ahí, mientras vos dormís, conspirando, agazapados, van atacando sin descanso. Bueno, estamos de vuelta aquí con el Fuego Ácrata. Bueno, lo que escuchábamos recién era el nido del cuco ahí con los gatos, esos gatos que andan por ahí por los tejados. Y antes de eso, bueno, escuchábamos lo que te contaba, que era lo de el audio ahí donde la compa de los libros de la esquina contaba como más o menos la situación en que están ellos viviendo, así que a estar atento ahí, a apañar, a solidarizar ahí con los compas que están enfrentando este proceso. Ellos, si bien no saben, si bien están como asumidos en cierto modo de que van a tener que quizás dejar el espacio, igual no pierden la esperanza de pelearlo, así que ahí se van a estar dando noticias al respecto. Bueno, y siguiendo aquí con este Fuego Ácrata aquí en el 97.0, vamos ahora a ver algo que la semana pasada, el fin de semana pasado, vieron un par de actividades en Santiago, y una de esas actividades fue un almuerzo solidario con la Sol, que está ahora enfrentando prisión por la acción que llevó ahí en el Banco Estado, donde le disparó al guardia de seguridad de ese banco, y donde fue detenida y que está esperando ahora ahí juicio, y que lo más probable es que la quieran encarcelar ahí, la quieran mantener en prisión durante una cierta cantidad de años. Bueno, el fin de semana una serie de solidarios, entre ellos su familia, primeramente su familia también, que está ahí apoyándola, apañándola en todo momento, organizaron una actividad donde, un almuerzo solidario donde se confluyeron distintas personas, distintas individualidades, distintos grupos y no sé, pues aquí nos hicieron llegar también unos compas un audio de lo que fue un poco esa actividad, así que vamos a ir ahora con ese audio, así que atento ahí, bien atento a lo que se viene en ese audio, porque está bastante bonito e interesante. Bueno, y vamos con el audio y seguimos con el Fuego Ácrata aquí en el 97.0. Niña, quiero que me estreches, pues ya nos hemos unido, pasando por cuantos líos y quebrando cuantas leyes, pasando por cuantos líos y quebrando cuantas leyes. Hola, buenas tardes a todos, compañeras, compañeros, amigas, vecinos y vecinas de Villa Francia, de sus alrededores y de Santiago. Y bueno, tenemos compañeros que han venido de Francia, Suecia, Malmo principalmente. ¡Viva! ¡Jurer, eh! ¡Eres pro! Ya. Ok, mira, queremos leer una cartita muy emotiva. Les pedimos, por favor, a todos un poco de silencio. Es una carta que ha sido escrita por Luisa y Manolo, nuestros grandes referentes de lo que significa la lucha revolucionaria y subversiva, a partir, digamos, de lo que ha significado nuestra historia llena de represión, ¿no? Asesinados, muertos y encarcelados. Tamara Sol, ya no eres nuestra amada niña, nuestra nieta, ya no eres un capullo al que podíamos arrullar. Ahora te has convertido en una hermosa mujer libre y generosa, reflexiva, pero decidida a dar los pasos necesarios para hacer de la reflexión inmediata una acción. Te admiramos mucho y solo podemos pensar que nuestra búsqueda de justicia por el asesinato de nuestros amados compañeros, hijos, hermanos, Rafael, Eduardo, debimos hacerla nosotros mismos. Madre y padre heridos, con nuestras manos, con nuestra rabia, con nuestro odio al poderoso y a sus perros guardianes. Pero no tuvimos el coraje de hacerlo y nos quedamos en el sistema. Quizás te defraudamos por eso, lo sentimos. Somos tan poquita cosa a tu lado, mujer sin ataduras, sin fronteras, que has hecho de la vida y la muerte tus hermanas. Perdónanos por verte siempre como una niña y no ser capaces de ver al tremendo ser humano que teníamos a nuestro lado, de una sensibilidad que te hace ser hermana del ser más pequeño del universo, hermana de serpientes y lobos a quienes respetas por su astucia a unas y admiras por su sagacidad y su modo de vivir en manadas de los otros. Hace muy poco tiempo, al ver una manada de delfines en el mar, te maravillaste y sentiste una con ellos y volviste a vivir la libertad tan deseada y esquivada. Y también sentiste el deseo de partir con ellos. Te sientes hermana de todo aquel que hace de su vida una permanente búsqueda de zafarse de toda atadura. Jóvenes, hombres, mujeres, niñas, negros, azules, blancos, amarillos, de todos los que luchan por ir socavando día a día, con pequeñas y grandes acciones, un sistema maligno y cruel, individualista, egoísta, mentiroso y perverso, aniquilador de todo aquel que ose enfrentársele, manipulador de mentes y creador de guerras entre pueblos hermanos para su propio beneficio, pero viviendo a la vez plenamente, alegremente, sin amarguras, entre nosotras y nosotros, nuestros pares, cuando hay que pasarla bien, la pasamos bien, incluso en la cárcel, estamos juntos en las buenas y en las malas, y eso los desespera. Estamos contigo, amada nieta, sentimos que aunque estés allí entre las rejas y custodiada por hombres y mujeres que te odian, solo por ser un ser distinto, entre comillas, eres mucho más libre que ellos. Y eso nos reconforta y nos calma los latidos locos del corazón. Siempre te hemos amado y siempre te amaremos. Nuestra admiración y orgullo para ti y todos los que de verdad luchan en estos tiempos en que la mayoría quiere vivir tranquilo su mierda de vida. Tus abuelos Luis y Manuel, 1 de febrero del 2014, Villa Francia, donde mueren los valientes. Muchas gracias. La gente siempre ha creído que siente al decir te quiero un sentimiento somero dentro de lo permitido. Un sentimiento somero dentro de lo permitido. Pedimos 5 minutos de silencio para poder escuchar al azul que se está haciendo presente a través de unas palabras. Buena, cabros, cabras, viejos, viejas, niños, niñas y guaguas. Muchas gracias por todo el apaño recibido. He sentido en las venas el cariño incondicional de ustedes. Cada carta, cada nota, pastel rico o moneda, es una alegría y una inyección de energía en esta jaula. Aprovechando que están ahora reunidos, aclararé algunas dudas que al parecer rondan por aquí y por allá. Con respecto a declarar sobre los hechos, no pronunciaré palabra. Sin embargo, no dejaré de emitir alguna señal en instancias como estas. Con respecto a la cana, me choca encontrarme con su panorama dado claramente por las características del módulo en el que me encuentro, denominado de connotación pública, en que las cárceles buscan una esquizofrénica amistad, entre comillas, con las presas y más aún el síndrome de Estocolmo, que se da respectivamente. Frente a esto, mi actitud ha sido la distancia que debe existir entre secuestradora y secuestrada, por muy dije que esta sea con una. Así he logrado cierta ficha de enemiga de las gendarmes, por lo que conmigo no se meten. Con las demás del módulo he logrado llevar ciertos roces que se han dado evidentemente por la convivencia obligada de 24 horas, además de equilibrar un poco la sociabilidad con lo antisocial de mi naturaleza. Con respecto a gestos de solidaridad perjudiciales en la investigación, mi postura es que no se deben dejar de hacer. Además de que, como prueba, siempre son desestimados para él o la encarcelada. Son nociones, al menos entre nosotros, más allá de la familia, de lo que sucede afuera, sumado a que nos elevan la moral, que en estos últimos 3 meses anda a ras de suelo. Por esta misma razón, compañeros, y haciendo la crítica, autocrítica correspondientes, cada evaluación pública que se haga debe salir desde la acción. La mejor manera de enseñar es haciendo, dicen, y nuestra tarea ahora es aprender sin estancarse, encontrar el equilibrio entre la inteligencia y la praxis, dejando de lado egos, asumiendo los errores, concentrándonos en lo que a ratos pareciese postergamos. Cada una y cada uno sabe a lo que me refiero, así como también supieron comprender lo sucedido ese 21 de enero. Y es que al ver caer a un compañero muerto o en prisión, nuestros sentires son los mismos, nuestra sangre hierve, nuestro corazón se acelera y lloramos juntos. Porque de alguna u otra manera nos conocemos, nos queremos y sabemos que somos pocos, pero que estamos, existimos y nos enlazamos. Ese enlace es lo que dentro de microréplica de la existencia sistema, donde el machismo, el poder y la competencia son reproducidos por las mujeres. Es lo que me ha logrado mantener en pie, viva, con la cabeza en alto y con esa ficha de presa política que pesa entre las presas para bien. Como primer pronunciamiento, espero no haberlos lateado. Les mando un abrazo muy apretado, lleno de fuerza y energía que me dejaron ese día que vinieron a la conmemoración de la muerte de los 81 cabros acá mismo. Toda la cárcel se enteró y ahora me saludan en los pasillos. Algo masoquista que me dejó seca de tanto llorar. Cariños afectuosos a todos, compas. Los quiere el sol. Pieza 1, módulo 1, piso 3 sur, cárcel San Miguel. Hola a todos, a todas, a los que ya nos saludamos y los que no nos hemos saludado todavía, a reencontrarme con mucha gente de acá de la villa en este día, aunque sea un día triste, como dijo la Luisa cuando nos saludamos antes. Un saludo muy grande y cariñoso a la familia y quiero que sepan también que toda esa fuerza que escucharon de la Sol también nos sirve a todos nosotros que estamos acá afuera. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo ella en la carta, que lo que vale acá son las acciones, así que también un saludo para todos ustedes y para todos los demás que sabemos que cada día convierten las ideas en acción, que no nos quedamos en las palabras. A veces cuando nosotros hacemos lo que hacemos desde el arte, también es una parte de lo que queremos hacer. Queremos también que eso se transforme en organización, en lucha, en la misma consecuencia que la Villa Francia ha demostrado desde siempre. Queremos a la Sol acá afuera, la queremos con nosotros, pero sabemos que no está sola allá adentro y sabemos que no es la única presa. Hay muchos más presos, no solo los presos políticos, sino que todos los presos que están en todas las cárceles del mundo y también los presos de este sistema, que creo que obviamente una cárcel grande, sin rejas de repente, pero cada vez más fuerte en los corazones de nuestra gente, cada vez más aplastante para los sueños de justicia, de dignidad, de libertad. Así que la queremos a ella acá afuera, pero no solo eso, sino que queremos todos los sueños que ella representa también y que muchos de nosotros también tratamos de representar. Esta canción se llama Donde empieza la violencia, porque obviamente la mayoría de Chile solamente ve lo que dice la tele sobre la violencia, sobre las armas, sobre las acciones, y no se comenta dónde empieza esa violencia todos los días en estas poblaciones, de dónde viene el descalabro que tenemos en la sociedad, de dónde viene la injusticia, de dónde viene la pobreza, la miseria, y cuáles son las causas profundas de eso. Ahí va. Los famosos encapuchados, ellos son los protagonistas de la violencia que vimos ayer y que vemos en cada desde que los encapuchados se tomaron las calles de manera extremadamente violenta. Los violentos de planes populares. Esto es robo. A los violentistas en este país nunca van a tener la última palabra. No me hablen de violencia como si no la conociera, como si su existencia fuera una experiencia nueva, como si fuera una mera situación puntual de ahora y no supiera cómo es que opera en toda la historia. Vivimos en un modelo más violento de protesta directa, revuelta o manifestación del pueblo. Podemos verlo, vivirlo y sentirlo. Violencia es el primo mezquino e indigno. Autoridades condenan un tipo de violencia, la que atenta contra el sistema de la gran empresa, contra su propiedad, sus leyes y su policía, y silencia la violencia inmensa de todos los días. Los constantes allanamientos con armas de guerra al pueblo mapuche que sigue resistiendo. Los perdigones, maricones y amenazas que los niños sufren cuando llegan a casa. Violenta es la venta de tu derecho, de hecho es un robo el cobro en educación, salud y techo. Violento el apropiamiento empresarial de todos los bosques, los mares y el hábitat que van a devastar. Pero eso no sale en la prensa, que trenza mensajes con eficiencia para vencer la resistencia. Y es que el Estado es la violencia organizada de la clase alta contra la que labora por casi nada. ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en esto que es toda impotencia, en la carencia de toda oportunidad. La violencia de verdad en la ciudad de la opulencia. ¿Dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. La violencia de verdad, el capital y su esencia. No hay algo más hipócrita que hablar de la violencia si esta no toca tu puerta ni en las noches te despierta. Ven a dormir acá en el gueto y dime si hay faceta de esta realidad concreta que yo no comprendo, sin diferencia con la gente o la manera chata en que el rito trata al indigente. Son las barreras que inventan para discriminarte, murallas levantadas para frenar al inmigrante. Dime quién es responsable de más atrocidades, crímenes contra la humanidad, prisiones militares. Ayer Irak y Afganistán, hoy Siria. Niños de Palestina se asesinan casi cada día. Cuando el imperio identifica a su enemigo, los dueños de los medios justifican hasta genocidio. Y los que bombardean escuelas y fábricas, después de derechos humanos quieren dar cátedra. No les compramos cuando dan ese argumento que demoniza a los que están luchando por ser tan violentos. Si en una pura sesión en el parlamento aniquilan más vidas que todos nuestros caseros armamentos. Pero si poderosamente reclamamos algo, nos llaman delincuentes, nos mandan al carajo. Violento yo, violento sus fucking fajos, que son sufrimiento y muerte de trabajo. ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en este objeto de impotencia, en la carencia de toda oportunidad. La violencia de verdad de la ciudad de la opulencia. ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. La violencia de verdad del capital y su esencia. ¿Y dónde empieza la violencia? En la carencia de toda oportunidad. La violencia de verdad del capital y su esencia. Palasol, un abrazo grande para todos ustedes también. Esta lucha va a ser larga. Mucha solidaridad, mucho amor y mucha fuerza entre nosotros para seguir apoyando. Vale, gracias. Dale, dale. ¿Te escuchas? Y un abrazo muy apretado a todos los que están ahí, a todos los que están apoyando la actividad, solidarizando. Aquí adentro, cada gesto, por mínimo que sea, de solidaridad se siente en el corazón, en las venas, es energía para seguir con el día, con la cotidianidad aquí adentro. Bueno, no sé, contarles que estoy bien dentro de todo, soy playa, como se dice. Así que, nada, pues todos los gestos, todos los pasteles, las galletas, chocolates, monedas, todo ha llegado, una alegría. Así que, bueno, un beso y un abrazo grande para todos. Para los niños, para las niñas, los viejos, las viejas, para las cabras, que yo sé que están ahí. Y nada, los quiero mucho a todos y que su solidaridad aquí se siente muy fuerte. Así que muchas gracias. Eso, nos vemos pronto. Quiero que me estreches, pues ya nos hemos unido, pasando por cuantos líos y quebrando cuantas leyes, pasando por cuantos líos y quebrando cuantas leyes. Bueno, volvemos aquí con el Fuego Ácrata y escuchábamos este audio, escuchábamos las palabras y la voz de la Sol, emocionante un poquito escucharla ahí. Se le escucha fuerte, se le escucha bien y bueno, eso. Bueno, decir que ya estamos llegando casi al final del programa, nos quedan como los últimos 10 minutitos de programa y dentro de como lo que teníamos pensado pues de pasar por el programa hoy en día, también está ahí un audio por ahí de Claudio Melgarejo. Yo creo que por una cuestión de tiempo, me parece que no vamos a alcanzar a poner el audio, porque es un audio que dura aproximadamente una media hora. Yo creo que ahí va a quedar para el próximo programa, para el próximo Fuego Ácrata, va a quedar ahí este audio donde se le hace una entrevista al Claudio Melgarejo, que, como decíamos al comienzo, es un conocido militante, conocido por su militancia en Lautaro, y que estuvo y que ha vivido la prisión política también por su militancia en el Lautaro. Bueno, pero eso, bueno, va a quedar un poquito para el próximo programa, porque por tiempo no da para este programa. Antes de dar como ya el fin al programa y de repente dejarlos con una musiquita ya para que nos vamos despidiendo, me gustaría también algo que había quedado en el tintero, leer una breve declaración que hizo Víctor Montoya, porque no sé si recuerdan que aquí se dijo antes y se habló después también de que se iba, hace un par de semanas se cumplió un año desde que Víctor está enfrentando la prisión preventiva, esperando el juicio, y se hizo una actividad conmemoratoria de un año, por un año de la detención de Víctor, y él, con motivo de esa actividad, él lanzó ahí una pequeña declaración. Bueno, la voy a pasar a leer ahora. Breve declaración de Víctor Montoya a un año de prisión preventiva bajo la ley antiterrorista. Bueno, texto leído en una manifestación convocada por su familia a un año de la detención de Víctor. No voy a hablar de mi inocencia o culpabilidad, porque me resisto a formar parte del circo jurídico montado en mi contra. Actualmente me encuentro en prisión preventiva, la cual se sustenta jurídicamente sobre la nada y mediáticamente en base a sospechas y prejuicios que hacen de la forma de la vida que llevo. Es por ello que he sido condenado sin juicio previo. Me siento agradecido por el apoyo y por cada uno de los gestos solidarios que he recibido yo y mi familia. Víctor Montoya Encina. Bueno, eso es más o menos lo que dice ahí el Víctor Montoya. Está esperando juicio, atento ahí con todos los compañeros que están esperando juicio, que están esperando ahí, que se encuentran ahora en prisiones preventivas, y algunos que han salido, otros que se mantienen ahí. Lo que está pasando con el Machi, como lo decíamos antes, estar atento ahí a lo que es, porque ya terminó la acusación y las presentaciones por las partes, y ahora viene simplemente esperar el veredicto que va a dar los tribunales. Y a ver, pues ahí, pues porque ahí la solidaridad tiene que hacerse carne, tiene que hacerse presente. Y bueno, eso más que nada, despedir esta nueva transmisión del Fuego Ácrata en el 97.0. Recordarte cuál es el correo al cual puedes enviar las noticias, los comentarios o cualquier aporte que quieras hacer con respecto al programa. El correo es fuegoacrata@riseup.net. Y ahí, bueno, ahí pueden escribir, ahí nos han llegado un montón, siguen llegando, que siga funcionando eso, de que siguen llegando las noticias, de que las noticias están dándose, se están circulando, se está difundiendo lo que está pasando ahí, sobre todo con los compas que están presos, con las actividades que se están llevando a cabo. De eso, si hay actividades, por favor, que le pedimos, no por favor, sino que les pedimos que manden para acá, así como para que las podamos difundir, para que hagamos también otro canal de difusión de la actividad. Y eso, pues, atento ahí a la señal, como dicen los compas de 89, la señal del sabotaje. Y bueno, nos esperamos ahí estar escuchándonos el próximo, hablándonos nuevamente el próximo miércoles con otro Fuego Ágrata. Ahí nos vamos a despedir ahora con una musiquilla, así que ahí nos vimos. Estás haciendo caso a lo que te estoy diciendo. Quiero que recuerdes lo bien que me iba la vida sin ti. Una vez prometiste que lo harías la última vez, y no me valen los despistes, aunque no te acuerdes bien. Sabes que fue triste. Lloraste como antes, lloraste como antes. Sueños de revoluciones perdidas. Soñaste que tú algún día esto cambiarías. Fue duro despertar y encontrarte con esto. Fue bonito pensar que todavía teníamos tiempo para destruirte el cielo, todo roto para ti. Respirarme entero y esperar a que vengas, y esperar a que vengas, y esperar a que vengas, para ir donde yo quiero ir, pa' poder elegir la muerte que prefiero. Juntos sobrevivir aquel último invierno, juntos sobrevolar y arrojar dinamita hacia el infierno. Sabiendo que es así nuestro final, llorando sonreír. Tengo un presentimiento que de repente despierto, que por momentos me di cuenta que en verdad es mentira lo que siento. Rodillas sin querer, levantan la cabeza por joderte comprender que son ciudades las que no arden como antes de volver. Por dentro reventaré yo otra vez, las piernas no me podrán sostener y mis suspiros se convierten en arcadas cada vez que intento volverme contigo a recorrer las ruinas de este mundo que parece que aún sigue conmigo. Entonces, arcadas otra vez, arcadas otra marcharme todavía. Columnas de humo, miro en las cementonias. Columnas de humo, la muerte que prefiero se queda dentro de mi humo. Cada noche siempre que dormía solamente arcadas todavía, arcadas todavía, arcadas todavía, arcadas todavía, arcadas todavía.